y han tocado en las calles, en los trenes, en bares, en todo tipo de lugares, y también han presentado su primer disco. Exactamente, sí, tenemos un disco que salió hace un montón, en el 2015, que se llama Miau, sí, y que está en Spotify, está en todas las redes, todas. Después, durante estos años, estuvimos lanzando singles, que también están en Spotify, en YouTube, y en Bandcamp, obvio. Y ahora estamos comenzando la preproducción y grabación de nuestro segundo disco, que supongo que va a salir a fin de año o el año que viene. Y en este disco van a haber más temas de composición propia. Así que, bueno, nada, muy entusiasmada con esto. Y venimos con una fuerza que tiene que ver con la mayor presencia de las mujeres en los escenarios. ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes? Mira, nosotras, la verdad es que lo venimos viviendo bastante bien. Con respecto a programaciones en lugares, nunca hemos tenido problemas o nunca nos ha pasado que hayan lugares donde no pudimos acceder, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que hay situaciones que son capaz a veces más rigurosas, no sé, en el encuentro con, a veces, no, y no es por generalizar, nos ha pasado a veces, no siempre, con algunos técnicos o lugares donde, nada, llegar y hasta que no nos escuchan tocar, como que hay un poco de prejuicio o de subestimación, y después, tipo, se reconoce después de ver qué hicieron y qué demás, pero bueno, qué sé yo, es como, o sea, nada, o sea, no es algo que nunca, o sea, a nosotras al menos, en particular, nunca nos impidió seguir o avanzar. De hecho, todo lo contrario, cuanto más enojadas estamos, más avanzamos. Así que, pero bueno, sí, es verdad que está bueno al mismo tiempo, o sea, porque sí, o sea, no nos han invitado, no sé, qué sé yo, al Cosquín o a claro, festivales donde, bueno, últimamente hubo mucho revuelo porque quedó a la luz que no se programan mujeres. Entonces, uh-huh, obviamente la lucha también para nosotras es muy clara. En este circuito en el que nosotras nos manejamos, nunca tuvimos problemas, también eso también está bueno aclararlo. Hicimos, o sea, siempre tratamos como de hacer producciones propias, pero bueno, te voy a repetir, como ya al nivel, o sea, al segundo nivel, digamos, como al nivel que sigue, ponele, bueno, sí, capaz en un lugar más mainstream, es otra la jugada, ¿viste? Es otra las formas, entonces no sé en esos espacios. Claro. Pero bueno, obviamente estamos ahí también luchando para que el cupo sea mayor, para que las condiciones sean mejores, para que se reconozca el trabajo, para que se pague mejor, y bueno, nada, trabajando un montón para que eso suceda. Seguro. Desde nuestro lugar. Seguro que sí. Y este viernes entonces se presentan en nuestra provincia, ya están a la venta las entradas en la Nave Universitaria, ¿van a estar? Exacto, sí. Va a ser la primera vez que vamos a Mendoza y después al otro día vamos para San Juan. Vamos a tocar en Primera Estrella. Así que qué bueno. Estoy contentas. O sea, yo conozco, he ido una vez, fui, y nada, y me encanta. Pero bueno, es la primera vez que vamos a tocar allá, así que mucho mucho entusiasmo. Ya pueden ir viendo, si quieren, en YouTube hay un montón de videos para ir viendo como un poquito el vivo de Miau, pero realmente la experiencia creo que es frente a frente. Así que, nada, pueden ir escuchando el disco por Spotify o por Bandcamp o por YouTube, ver videos, pero vénganse que va a estar buenísimo. Perfecto. Así será entonces. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Dale, la escuchamos. Adiós. A Mariana Michi de Miau Trío.